bienvenidos al podcast de Comic Verso. Mi nombre es Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el inefable Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bien, Beto. Estamos grabando el capítulo 102. Hoy es domingo... ¿cuánto? 13 de diciembre. Las 10 y algo de la noche para mí, un poco como bastante más temprano para Alberto. 3 horas solamente. Bueno, mucho más temprano aquí para mí. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué pasó en estas 2 semanas? A mí ya se me olvidó cómo se ha sido esto de grabar el podcast. Y pues nada, yo he estado bastante atareado. ¿Ah, sí? Mucho que hacer. ¿Cómo qué? Y todavía no acabo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Nada, pues escribir, traducir, pues, preparando artículos para el próximo número de Comicase. Ya. Traduciendo cómics. ¿Algo que se pueda contar de lo que estás traduciendo? Un par de historias para proponer para mí. Pues no hay anuncios de series nuevas, así es que sigo traduciendo las mismas. O sea, ¿estás traduciendo series nuevas que no se han anunciado o no? No, nada, todo. De hecho, ya están números afuera por allá. Hace un par de semanas apareció el primero de Deadly Class. Y si no me equivoco, para cuando escuchen esto, probablemente ya esté por ahí circulando el tomo de Jupiter's Legacy, que era lo otro que estaba pendiente. Ok. Así es de que no, nada nuevo. Yo, por mi parte, no he hecho nada relacionado con cómics. La razón de que no pudiésemos grabar la semana pasada es que me puse entre ceja y ceja la misión de plantar árboles en la parcela de mi madre. Y fui para allá y estuve buena parte del fin de semana largo para los chilenos, que fue el día 8 se festeja todavía la, creo que no, la Virgen del Carmen, me parece. O la Asunción de la Virgen, una de esas. Y el día 7 lo dieron libre en mi trabajo, así que tenía 4 días libres. Me fui para allá y acordamos con Alberto grabar muy tarde el día lunes, pero fue demasiado tarde porque entre estar cavando hoyos, plantando árboles, pasear por Pomaire y después llegar a Santiago, me quedé dormido y a las 2 de la mañana, que era la hora programada, no pude reaccionar para grabar el podcast. Para que sepan el tipo de sacrificios que, bueno, no lo hicimos, pero que en algún momento se me pasó por la cabeza hacer. Dices, el tipo de sacrificios que hemos planeado, aunque no estábamos dispuestos a realizar. Está dispuesto, pero no fue posible. Pero entonces, ¿en dónde está el sacrificio si no lo hiciste? Ah, cierto. Quedó intención. Quedó intención. Era intención de sacrificio. Claro, claro. Bueno, imagínense algún mártir que pensó en ser mártir, pero después no lo fue. Por lo tanto, no se lo pueden imaginar porque no debe estar en ningún libro. Entonces se lo tienen que imaginar porque no lo van a encontrar en ninguna parte, querrás decir. Algo así. Pero bueno, eso fue la semana pasada y esta semana... Nada en particular he realizado. Así que eso, no he leído muchos cómics, Alberto, y... Tampoco ha habido grandes noticias relacionadas con cómics más allá del estreno de algunos trailers nuevos, algunos comiqueros y otros ni siquiera eso. Pero relativamente relacionados con nuestro tema de la cultura pop, a veces. ¿Y hay alguno que te gustaría comentar? Sí, bueno, creo que voy a omitir los de Star Wars The Force Awakens porque la película se estrena esta semana y ya es un bombardeo constante de imágenes promocionales que se dan vueltas prácticamente lo mismo. Y la verdad es que no quiero saber mucho más antes de que se estrene la película. Así que nada por ese aspecto. La voy a ir a ver el día jueves y ya tengo entradas para ir a verla el viernes también. No sé cómo va lo tuyo, Alberto. Yo la voy a ver hasta el sábado en la mañana. Ok. ¿Qué te parece si grabamos un podcast especial el sábado en la tarde dedicado a la película? Puede ser. O el domingo. Suena bien. Sí, ahí vamos a ver qué le parece a nuestro público. ¿Qué más? Se estrenó el segundo tráiler de Batman v Superman Dawn of Justice, El origen de la justicia. Y tú escribiste un artículo al respecto, Alberto. No sé si lo puedes comentar para quienes no lo hayan leído. Pues básicamente eso salió de que en una conversación con amigos comenté mi teoría de qué era lo que estaba pasando y alguien propuso que mejor lo pusiera por escrito. Así es de que por eso escribí el artículo en cuestión. Digo, hubo por ahí reacciones que me llamaron mucho la atención. Por ahí los fans más extremos de DC ya asomaron a decir que había sido el trailer que los convencía que estaban mucho más emocionados por eso que por Civil War o por cualquier otra película. Lo que realmente no termino de entender, porque viendo el tráiler pues, termina por explicarte exactamente de qué se trata toda la película, después de que durante los últimos meses toda la promoción estaba girando alrededor de que por primera vez ibas a ver enfrentarse a Batman y Superman, para que te expliquen que la pelea no va a llevar a nada, que aparte lo hagan con la patentada fórmula de crossover Marvel inventada por Stan Lee hace 50 años. Que básicamente es dos héroes se encuentran, hay algún malentendido o una diferencia de opinión, se pelean y la pelea termina en una no resolución debido a que se revela la verdadera amenaza o villano. Entonces, eso es exactamente lo que pasa en el tráiler. Tenemos una diferencia de opinión por cuestiones éticas sobre la forma de impartir justicia de los dos héroes, cosa que tampoco tiene mucho sentido considerando que pues la película anterior de Superman lo vimos matar a su enemigo. Entonces no puedes decir que los métodos de tu competencia son muy extremos cuando acabas de tomar una vida. Entonces, no sé, me Y parece que destruir una ciudad. es entera además. Entonces, pues básicamente la pieza que escribí era eso, jugar un poquito con la idea de lo que sabemos, lo que parece que va a pasar, y el hecho de que este trailer pues parece algo así como la versión resumida de la película, excepto por el final, ¿no? Que debemos asumir que es la pelea entre esta trinidad de los héroes de DC en contra de esto que no estoy seguro si debo llamarlo Doomsday, Bizarro o Frankenstein. Mira, yo sospecho que es posible que al final de la película los buenos ganen y tal vez se forme la Liga de la Justicia. Se me ocurre, puede ser. Pero yo de repente tengo estos pensamientos osados y no sé, Revolucionarios que contra rompen esquemas, sí. culturas, sí, algo así. Pero sí, básicamente mi problema con el trailer es ese, que termina por revelarte lo que va a ser la película. Entonces no sé, me parece que el hecho de que hayan traído un nuevo guionista para que limpiara el tiradero que había dejado David Goyer y Estamos conoció a asumiendo que nuestra es tiradero porque no Nolan. leímos el guión de Goyer, pero basado en todos los O otros sea, guiones de Goyer que hemos visto en el cine, no puede haber sido otra cosa. basándonos en todo lo que ha hecho Goyer a lo largo de su carrera como escritor, ya sea en cómics o en cine, siempre que no le está tomando dictado a alguien más, debemos asumir que era un tiradero. Bueno, a mí me llamó la atención el tema de las escenas de que se puede ver en el tráiler de Batman cuando aparece así un vestido bastante parecido al Batman de Red Sun, que son de Batman peleando contra unos parademonios. Ah, yo insisto, todo eso, tan solo los colores ocre que están usados, eso es una secuencia de sueño. Sí. Creo que puede ser una secuencia de sueño o una premonición. Me late mal que esto pueda significar que la película de la Liga de la Justicia sea la Liga de la Justicia peleando contra Darkseid y que se parezca pavorosamente al cómic, a los primeros seis números de la Liga de la Justicia de Geoff Johns y Jim Lee, que tal vez mucha gente en Warner piensa que es un muy buen cómic, pero yo la verdad es que Lo cual solamente demostrará una vez más que la gente en Warner no tiene idea de cómics. sí, bueno, y lamentablemente confían ciegamente en Geoff Johns, pero bueno, más allá de eso, creo que eso de que Superman y Batman finalmente se fuesen a juntar era más que evidente desde la partida de que sea Batman v Superman y no Batman versus Superman. Pero bueno, era lo que se podía esperar. El asunto es que finalmente la forma en la que los unan, que los pongan en pantalla, resulte entretenida. Creo que eso es lo que podemos esperar y que ojalá no sea tan oscuro como han sido la mayoría de las películas de Warner. A mí este tráiler me deja la impresión de que no va a ser tan oscuro y que va a ser más entretenido, porque insisto, lo que hicieron fue tomar una fórmula de Marvel. Nos habían dicho que no iba a haber jamás nada de humor en las películas de los héroes de DC, y tienes ahí un intercambio cuando aparece Wonder Woman, donde se voltean a ver los dos y viene contigo. No, yo pensé que venía contigo. Es algo que también puse en mi texto, que eso es un intercambio que yo esperaría de los dos personajes que quieras de los Avengers, no de estas versiones oscuras y que todo el tiempo están haciendo gestos y gruñendo. Entonces creo que sí va a ser bastante más ligero, pero creo que el De principal las problema de Warner, versiones grunge de Batman y Superman. algo así, o sea, vamos, el hecho de que trajeron un nuevo guionista te das cuenta de que sí hubo cambios drásticos, porque hay que recordar que lo que se especuló durante mucho tiempo y en Warner se encargaron de probar qué es lo que iban a hacer, era una adaptación de Dark Knight Returns. Incluso cuando se anunció a Jenna Malone como parte del elenco, se dijo que iba a ser Carrie Kelly. Y después de que se da el cambio de escritores, y resultó que no iba a ser Carrie Kelly, iba a ser Bárbara Gordon. Entonces creo que sí, el problema es que en Warner siguen trabajando a marchas forzadas, pensando en que llevan, que te gusta, 10 películas de retraso contra lo que es el universo de Marvel. Entonces están tratando de recuperar espacio a marchas forzadas, y pues eso es lo que provoca que cosas como Man of Steel se vean como pensadas a medias. Entonces aquí la ventaja es que tienen un guionista más capaz, que en el set hay dos directores, a lo mejor no va a estar detrás de la cámara, pero pues algo es algo. Y yo me imagino que a eso se deben los cambios, ¿no? A que a alguien le cayó el 20 de que lo que estaban haciendo no iba a funcionar, que había que hacer las cosas diferentes, y pues lo que van a hacer no es lo que habían anunciado que iba a hacer, pero en este caso me parece que el cambio será para bien. Entonces, después de ver este avance, me queda claro que vamos a una película de acción, lo cual es bueno porque el director es Zack Snyder y todo el mundo sabe que Zack Snyder no puede contar una historia, pero puede hacer secuencias de acción bastante atractivas. Él es un excelente director de sonoridad. Mientras no le pidan que cuente una historia, no debiera tener mayor problema. Entonces, si vamos a tener secuencias de acción en una trama lineal y hasta cierto punto predecible, pues puede resultar una película entretenida, que yo creo que es algo que le hace mucha falta a Warner. Sería la mejor forma de tratar de limpiar un poquito la casa y pensar en crear su universo compartido y empezar una verdadera competencia con Marvel en ese aspecto. Entonces, a pesar de que el tráiler no es bueno y no me da muchas esperanzas, al menos creo que apunta a que se va a tratar una película entretenida, y eso ya es ganancia. Sí, a mí de todos los trailers que he visto de Superman, o sea, Batman v Superman, este es el que más ha estado cerca de gustarme. A mí lo que me llama la atención es todo el tipo de promoción que se le ha hecho a Batman Superman, porque todo lo que se hizo hasta antes de este trailer daba una impresión de una película completamente distinta, donde se hacía el énfasis en un Superman tipo dios, tipo tirano, que tenía que ser contrarrestado por Batman. Eso pareciera ser, de acuerdo a lo que se revela aquí, a lo que comentas tú en tu artículo, potencialmente una pesadilla de Batman, una idea de algo que lo haga salir del retiro, el potencial de un super tirano que va a utilizar sus poderes de una manera fascista. Entonces, no entiendo muy bien la idea de gastar tanto tiempo y tanto dinero en hacer una promoción que en definitiva no tiene mucho que ver con el tono de la película, porque es malgastar dinero para un sentido o para otro, porque te está proyectando algo que tal vez la gente no quiere ver y que te hace formar una opinión incorrecta de lo que vas a ver, o ve que tal vez la gente quiere ver esa visión que están mostrando en las primeras promociones y se van a encontrar con una película que es muy distinta. Entonces, generar expectativas que no tienen nada que ver con lo que se va a estrenar puede generar una reacción adversa de parte del público que vaya a ver la película. Me parece un tanto extraño o incoherente, tal vez, no sé. Sí, y otra cosa, ahora pensando un poco, si es un poquito más allá, decíamos sacar a Batman del retiro, fue lo que puse en el artículo, pero ahora que lo pienso, ahora ni siquiera vamos a estar seguros de que esté en el retiro, Claro, porque porque si en la está en el entrevista retiro, habla entonces de no que tendría. Clark Kent en la entrevista sobre el vigilante del murciélago de Gotham. Sí, entonces si estuviera retirado no habría ese detalle en la conversación. Y lo que me llama la atención es, volvemos a lo mismo, el mal desarrollo de personajes que han caracterizado, ¿no? Ese sí me parece muy grave que no hayan hecho nada por corregirlo. Digo, la mayor excusa que ponen muchos de los fans a los que les gustó Man of Steel sobre por qué Superman no aparece Superman, la excusa la resumes a es que era su primer día. Y ahora tenemos al reportero estrella del Daily Planet, con que no sabe quién es Bruce Wayne. E incluso alguien lo recalca en el mismo trailer y le dice, debe ser nuevo, ese es Bruce Wayne. Entonces, si va a resultar que es tan mediocre como periodista que como héroe, pues sí tenemos un severo problema respecto a la construcción del personaje. Sí, puede ser, o para tener un intercambio, tal vez, puede ser Es un poco ridículo, pero que no se haya fijado quién era y haya visto solamente el revuelo, no que no sepa quién es Bruce Wayne. En fin, no sé, hay muchas cosas ahí como para observar. El tema de el desarrollo de Man of Steel. Ok, si lo tratamos de ver objetivamente, Superman aparece, tiene una pelea apocalíptica, destruye una ciudad. La ciudad más poblada, supongamos que fuese Nueva York, que viven creo que entre 16 y 20 millones de personas. Digamos que murieron, no sé, 50.000, 100.000, debe ser equivalente o incluso más terrible que el tema de las Torres Gemelas, porque se cayeron varios edificios con la pelea de Superman y Zod. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, la construcción de Superman en la primera película de Richard Donner o en el Man of Steel de John Byrne, era su aparición como la maravilla de Metrópolis, haciendo varios rescates y generando la admiración inmediata de la gente. Aquí la primera aparición de Superman no fue así, porque las primeras actuaciones de Superman fueron de incógnito en Man of Steel. Así como esta figura misteriosa que andaba buscando Lois Lane, bla, bla, bla. Su primera aparición es mostrando su poder prácticamente completo, y si bien salva al mundo al final, lo que vio la mayor parte de la gente fue a dos tipos peleando que mataron a mucha gente. Entonces, que Clark Kent hable de la opinión de Metrópolis respecto de Superman, en contraste a la opinión de Gotham respecto de Batman, donde Batman, perdón, pero salvó a Gotham de el terrorismo del Joker, salvó a Gotham de el sitio de Bane con una bomba nuclear. Etcétera. Entonces, que la gente de Gotham aprecie a Batman no es tan descabellado, pero sí es un tanto extraño que pasemos del contexto de Man of Steel a que en Metrópolis exista una adoración hacia Superman, a menos que haya toda una fase introductoria que diga, bueno, Superman bajó gatitos de los árboles, Superman apagó un incendio, etcétera. Como todo tiene que haber toda una fase de relaciones públicas positivas de Superman respecto de lo que ocurrió en Man of Steel. Sí, pero eso no encajaría, por ejemplo, con lo que sí hemos visto de una aparente comparecencia ante el Senado. Claro, pero eso también puede tener que ver con los poderes que manifiesta. Me parece demasiado parecido a lo que ocurre en Iron Man 2 cuando le piden a Tony Stark que entregue la armadura. Obviamente no le pueden pedir a Superman que entregue la armadura, pero se me ocurre que tal vez le podrían pedir que les dé alguna garantía de cómo defenderse de él en caso de que él pierda el control o muera y aparezca otro general o algo por el estilo. Y puede ser incluso que él les cuente de la kriptonita o les entregue un pedazo de kriptonita que después utilice, no sé, para obtener una muestra del general Zod, que después de todo sigue siendo kriptoniano y es difícil sacar una célula para clonarlo, en fin. Son especulaciones nomás, no creo que sea eso exactamente lo que ocurra, pero puede tener que ver justamente con eso, el que la senadora tal vez autorice que Lex Luthor crea algún arma que destruya a Superman. Me recordó un poco lo que pasa al principio del Action Comics de Morrison. No sé si te acuerdas, Alberto, con toda esa historia de que para atrapar a Superman generaba un tren bala-bala que lo comprimía contra una muralla y ahí lo podían capturar y estudiar. Sí, lo recuerdo. Sí, que sería algo similar el hecho de conseguir que Luthor, que es la mente más brillante, idee alguna forma de capturar, contrarrestar, destruir a Superman. Entonces, tal vez Doomsday no sea, o tal vez sea la primera arma, o tal vez no sea la primera arma, no sé. Ahí se va a ver en la película, pero me da más esperanzas en la película lo que se ve en este tráiler que todo lo que se había visto en los anteriores. Sí, al menos parece que no será tan oscura y ominosa como la estaban tratando de vender. Yo insisto, algo que también comentaba por ahí, creo que sí ha habido un cambio de actitud en Warner al respecto. Arrow, que empezó con un tono tan oscuro como el de la trilogía de Nolan, también le han bajado, e incluso se refieren a él como Green Arrow, que es algo que aparentemente les daba vergüenza cuando arrancó la serie. El éxito de la serie de Flash, la buena expresión que tengo, pese a que los ratings no lo reflejan de tanta manera, está la serie de Supergirl. Viene lo de Legends of Tomorrow. Entonces me parece que sí ha habido una moderación en cuanto a la postura de Warner de hacer películas oscuras y dirigidas a un público más maduro, creo que se dieron cuenta de que están haciendo superhéroes y no tenía sentido pensar en darle un tono tan ominoso a las cosas, y creo que este último tráiler refleja un poquito ese cambio de actitud, ¿no? Hacer algo un poquito más liviano, más digerible, más enfocado a la aventura y la acción, y pues eso, a fin de cuentas, sería un paso en la dirección correcta, no la solución, pero pues esperemos que la película no decepcione. Sí, puede ser. Igual habla un poco de la relación inmediatamente causalista de Warner, en que si esto es así y funcionó, todo lo demás tiene que ser igual. Que un poco apunta a la crisis creativa que tienen en términos de producción de nuevos materiales. En fin, creo que ya hablamos suficiente de este trailer, así que si tienen algún comentario que hacernos, alguna duda o alguna teoría loca que proponer, por favor, mándenos un correo o un Twitter o en Facebook. Nos dejan el comentario. Eso. ¿Algún otro tráiler que hayas visto que quieras comentar? Bueno, el primer tráiler de X-Men Apocalypse. ¿Qué ¿Qué te te pareció? pareció? Yo pregunté primero. No, de hecho, yo pregunté primero. Bueno, de hecho, con el de Skype no sabemos quién preguntó primero. Sí, no, está actuando un poquito hoy. No, o sea, de por sí tiene un delay natural, entonces no siempre se escucha en tiempo real. Me imagino que te ha pasado que alcanzas a oír de repente del otro lado que se oye algo que dices, lo alcanzas a escuchar por los audífonos del otro o por las bocinas, qué sé yo. Entonces hay un delay natural, entonces probablemente te preguntamos al mismo tiempo. Pero está bien. Te daré en esta ocasión la oportunidad de que asumamos que tú preguntaste primero. Pues yo encuentro que es un tráiler genérico, ¿no? Enseña varias cosas, pero la forma en la que está armado, esos que quedan en evidencia que sí, los trailers no los arma la gente que trabajó en la creación de la película, los arma el departamento de marketing y publicidad. Y tiene algunos, perdón, tiene unos detalles bastante interesantes. Creo que es obvio que en esta nueva etapa de las películas de los X-Men están haciendo un énfasis en quiénes son sus personajes centrales. Regresa Mystique, lo que se entiende, porque pues, no, si tienes firmada para una película más a Jennifer Lawrence, no la vas a dejar en un lugar aislado. Entonces, que regrese a reunirse con los X-Men, pese a que se trate de una alineación de personajes nuevos, aunque los personajes ya los hayamos visto, no era en esta versión. Pero en términos generales, me parece que pinta para ser una película bastante entretenida. Me llama un poquito la atención que hayan decidido alejarse un poquito de ese tono de ciencia ficción realista que parece estar buscando con las dos entregas anteriores. Y creo que esto tiene que ver con el hecho de justamente lo que hacemos de esta aceptación que hay hacia lo que son los cómics de superhéroes. Creo que aquí también ya empiezan a reflejarlo un poquito. Me deja un poquito confundido la forma en la que están interpretando Apocalypse. Ahora sí, después de tantos años de haber leído historias de mutantes y la mayor cantidad de las apariciones del personaje, no entiendo qué es lo que están haciendo con sus poderes, pero pues en fin, ya será cosa esperar a que salga la película para ver exactamente qué interpretación le van a dar. Mira, yo, como he dicho varias veces, mi conocimiento de los X-Men se basa en la serie de televisión, serie animada, y nunca entendí cuáles eran los poderes de Apocalipsis. Pues básicamente era inmortal. Era alguien físicamente muy fuerte y usaba su traje para manipular energía. Y dentro del trabajo que tenía haciendo durante siglos, tenía la posibilidad de potenciar los poderes mutantes de otros, ¿no? Es parte de lo que hacía con sus jinetes, pero me parece que no es un poquito con esa idea, pero creo que sí, tampoco les quedó muy claro cómo estaba en los cómics y decidieron ponerle más cosas, ¿no? Esto de que lo vemos que se hace gigante es algo que sí jamás había visto en ninguna parte, pero pues en fin, ya veremos qué es lo que hacen con eso. Y sí, su trailer me pareció genérico, pero por lo que se ven en algunas de las secuencias, aquí tienen la enorme ventaja que tienen un buen director, sabemos que tiene un equipo de guionistas bastante capaces y tiene un elenco de actores bastante buenos, entonces creo que debiéramos confiar en que la película resulte, ¿no? Porque insisto, como trailer genérico, realmente no te da mucha idea de lo que va a ser la trama principal de la película, y en lo que se concentra es en crearte la idea de que Apocalipsis es una amenaza verdaderamente grave. A mí dos cosas. Una, me tiene un poco aburrido como la cinematografía de las películas de Bryan Singer de X-Men, que se han vuelto cada vez más oscuras y cromadas y azules. Específicamente eso fue lo que menos me gustó de Days of Future Past, pero lo entendía en el contraste que había entre el futuro y el presente y el pasado. O sea, el tema de usar los colores como para describir lo desesperado de los tiempos. Pero aquí lo vuelvo a ver bastante en el tema del diseño de Apocalypse, etcétera. Entonces no, a mí por lo menos visualmente eso no me resulta muy, muy atractivo. Preferiría algo un poquito más vistoso, colorinche, no sé, pero no al extremo de Joel Schumacher, pero algo así. Hay varias cosas que me llaman la atención. Creo que esta nueva trilogía, a pesar de que me han gustado las películas, es bien inconsistente en el tema de tratar a los personajes, específicamente el caso de Mystique, que el hecho de tener a Jennifer Lawrence haciendo de Mystique y sabiendo que se iba a transformar en villana, pero cuando hizo la primera película, la verdad es que Jennifer Lawrence todavía no era la superestrella que es actualmente. Y el hecho de tenerla con contrato la han transformado en protagonista de la serie, a pesar de que el personaje, bueno, ha tenido roles protagónicos en los X-Men, pero no es realmente un protagonista, es un villano de la serie, una villana de la serie. Entonces aquí se nota que del mismo modo que ocurrió con Wolverine en las películas anteriores, se está transformando un poco en la protagonista de esta entrega, tomando el rol como líder de campo de los X-Men, por sobre, bueno, Cyclops, que podría ser, porque todavía no han desarrollado bien al personaje en estas entregas, ante la desaparición del profesor X, del profesor Javier. Así que eso me llama un poco la atención. Supongo que en la película, tal vez de la forma en la que se desarrolle, me termine gustando, pero lo encuentro un poquitito forzado. No sé si funcione tan bien, en definitiva. Y Ahora bueno, que mencionaste a Wolverine, pero, sí. creo que eso se ha convertido en el tema de los trailers de esa temporada, ¿no? ¿Qué cosa? Las ausencias. Empezaron a aparecer los trailers desde Force Awakens y todo el mundo está con ¿y dónde está Luke? Aparecieron los avances de Civil War y todo el mundo está con ¿dónde está Spider-Man? Pues ahora seguramente no faltará quien se pregunte ¿y dónde está Wolverine? Bueno, hasta donde sé, no está, porque Sí, no está. no aparece en ningún listado de protagonistas de la película. Bueno, eso tampoco es garantía de nada. Recuerda que James Marsden y Famke Janssen no estaban en ninguno de los listados previos al estreno de Days of Future Past. Y ellos incluso salieron a declarar públicamente que definitivamente no eran parte de la película. Así es de que eso no es garantía de nada, pero sabemos que sí, Jackman ya está pensando en que es momento de hacerse un lado, entonces no sería sorpresa que realmente no aparezca. Ok. La otra lección tiene que ver con quiénes son los jinetes de Apocalipsis, en este caso. Que, no sé, ¿Storm fue alguna vez jinete de Apocalipsis? No, al menos no hasta antes de que yo dejara el cómic de X-Men hace algunos años. Pero Magneto no, hasta donde tampoco. yo sé, no. No, tampoco. Ok, entonces eso, bueno, llama la atención. También el arco de Magneto ha sido bastante errático en la serie. Creo que estaba muy bien construido en la primera película, en la segunda no sé si tanto. Y en la tercera aquí como nuevamente hay que ver cómo se desarrolla, pero es un tanto demasiado cambio, pienso yo, a veces. En términos de que también hay un tema aquí de que dan a entender que de alguna manera las dos trilogías o las dos franquicias, las dos series de películas de los X-Men se vinculan entre sí y son un tanto inconsistentes en el tratamiento de los personajes. Entonces, eso es para mí por lo menos un poco confuso. Hasta parece que nunca hubieras leído cómics de X-Men. No, nunca he leído cómics de X-Men. Esa es la cosa. A los personajes los puedes interpretar como se te dé la gana. Es una de las razones por las que hay tanta confusión. Y sobre todo después de Days of Future Past, ya hiciste lo mismo que pasó en los cómics. El jugar con las líneas temporales hace que puedas hacer el cambio que quieras y a nadie le va a preocupar que tenga congruencia o no. Ok, a nadie que no sea un Marvel zombie. Ahora, por otro lado, mencionaron las ausencias, y seguramente habrá quien se queje o quien aplauda que no está Wolverine, pero sí me parece curioso que no he visto que nadie mencione la otra ausencia en ese tráiler. Okay, ¿cuál sería? Psylocke. Ah, puede ser, no me fijé realmente. A menos que tenga una aparición ahí, un flashazo en el fondo, no es parte del tráiler. Digo, lo vi solamente un par de veces, no recuerdo haberla visto por ahí, pero tomando en cuenta que fue uno de los personajes que más llamó la atención cuando se hizo el casting, cuando cerró su apariencia, sí me llamó un poquito la atención que todos los comentarios que he visto al tráiler nadie mencione que no se le ve. Okay. Bueno, no será tan llamativa su presencia para un trailer, tal vez. Ah, ok, mira, te acabo de. Estoy preparado para resolverte una duda. Y vas a desear no haber preguntado. Estoy seguro que no pregunté. No, sí, preguntaste sobre los jinetes de Apocalipsis. Ah, okay, dime. Los jinetes que han sido Guerra, Hulk, Deadbeard, Geyser, Decimon Furious y Abraham Quiros. Pestilence han sido Plague, Caliban y Polaris. Hambruna han sido Autumn Robson, Ahab, Sunfire y Ghibli. Y Muerte ha sido Sentry, Grim Reaper, Daken, Banshee, Sanjar Javid, Psylocke, Gambit, Wolverine, Caliban y Archangel. Okay, ¿cuándo fue Psylocke? Diablos, no estoy seguro en qué época haya sido. Porque Wolverine, no sé si será el caso, pero yo la única aparición que recuerdo de Wolverine como jinete de Apocalipsis es la aparición que tiene en un cómic de los Avengers de Bendis, donde están en la mansión y de repente son atacados por una versión futura de Apocalipsis con una versión futura de los jinetes del Apocalipsis. Y ahí aparece justamente Wolverine que tiene que pelear contra sí mismo como jinete de... ¿Qué dijiste? De la muerte, ¿no? Así que eso. Pero no sé si será a eso que hacen referencia, porque de repente en esos listados ponen apariciones que yo la verdad no cuento, que son ese tipo de apariciones, que son casi cameos. Eso es apenas un número de la serie por un par de páginas y en medio de una historia donde lo que realmente importa es Kang. Entonces, no sé si cuenta o no cuenta, pero bueno. Okay, por lo que estoy viendo, sí, por eso no recordaba cuándo fue Psylocke. Fue aunque okay, yo lo último que leí de los X-Men antes de decidir que podía tirar décadas de continuidad porque ya no aguantaba más fue cuando regresó Chris Claremont. Claremont es un escritor que lamentablemente no evolucionó con el medio. E incluso si uno voltea a ver sus cómics más viejos, realmente se va a encontrar con muchos vicios muy obvios en su forma de contar historias. Y cuando regresó, lo último que le aguanté fue la saga de los 12, donde ni siquiera el arte de Alan Davis fue suficiente para hacer que me quedara más tiempo. Y el momento en el que Psylocke fue uno de los jinetes fue después de eso. Así es de que esa es la razón por la que no lo conocía. De hecho, todos los nombres de civiles que casualmente son de ese periodo, lo que son Decimus Furious, Sanjar Javid, Jeff Lee y Psylocke vienen un tiempo después de los 12. Así es de que eso sí, no me tocó. Recuerdo que cuando empezó lo de Marvel Now, la versión que apareció es donde estaban Daken, Sentry y el Grim Reaper. Pero antes de eso sí tenía más o sea por dónde iba, pero ya esas últimas no. Que también habría que ver si hay por ahí algo de Apocalipsis de esa época que haya influido lo que estamos viendo en la película, pero no tengo idea. Ok, no sé si te gustaría agregar algo más de este tráiler. No, realmente. Ok, ¿qué te parece si pasamos a lo siguiente? Me parece bien. ¿Qué es lo que siguiente? Bueno, quedan muchos tráilers realmente. Me gustaría comentar brevemente dos. Uno es el de las Tortugas Ninja 2, Out of the Shadows, que parece ser un presagio de que los van a sacar de las alcantarillas. Lo único que quería comentar era que se parece mucho más a lo que yo veía de los dibujos animados de las Tortugas Ninjas con Rocksteady y Bebop, que eran el jabalí y el rinoceronte mutante. Uno de ellos interpretado por Sheamus, el luchador de la WWE. Y bueno, creo que sigue lo mismo que el anterior, así que no creo que lo vea realmente. Tal vez todavía no veo la versión anterior de las Tortugas Ninjas, pero me llamó la atención que fueran en esa dirección. Ah, bueno, y Steven Amell que aparece como... Ah, perdón, Amell, que aparece como Casey Jones. Okay. Y el otro tráiler fue uno que al parecer debutó hoy, que es el de Independence Day Resurgence. No sé si lo viste, Beto. Apareció ayer, pero dado que nunca fui fan de la primera película, vi todos los reportes, pero no lo vi. Ok. Ni tampoco el de la tortuga niña. Ok. Bueno, yo lo vi. Llama la atención que no esté Will Smith en la película, al menos lo que se muestra ahí. También lo busqué. Fue lo que me llamó la atención, así que lo busqué en IMDb, tampoco está. ¿Ves? Ya Y. estás como el resto de los fans. Lo primero que haces es ves un tráiler y preguntas, ¿por qué no está? Bueno, digo, ¿qué tendrá que hacer Will Smith que no está en una secuela del Día de la Independencia? Obviamente está grabando Suicide Squad. La película no es buena, la original. Igual en su momento la vi con bastante entusiasmo, pero la verdad es que no me gusta. Pero bueno, es una película de Roland Emmerich. Creo que las veo con bastante más humor que el resto. Me empiezo a reír de lo ridículas que son. O sea, 2012 me entretuvo bastante a pesar de lo idiota que es. Pero por eso, porque es idiota. Así que, en fin, me llamó la atención ese tráiler en particular. Me reservo que comenté esos dos, pero como comento, no los vi. De hecho, debo decir que jamás he visto una película de las Tortugas Ninja, de ninguna de sus encarnaciones, ni tampoco las series animadas. Ok. Bueno, yo he visto la serie animada y la primera y la segunda película. La tercera no recuerdo haberla visto, pero es posible que sí la haya visto y que no la recuerde. Dicen que es muy, muy mala, pero no lo sé. ¿Cuál era la de los mocos verdes? Ah. No sé. No sé de qué estaba hablando. Había una que era el subtítulo era y el secreto de no sé qué, y se refiere a una sustancia viscosa y verde. Ah, el luz. Creo que esa es la tercera. Son mocos verdes. Esa es la que viajan como al Japón feudal. No tengo idea. Yo todo lo que sé de las Tortugas Ninja fue lo que leí de los cómics en blanco y negro de Kevin Eastman, y eso solamente porque me dio curiosidad después de sus cameos en Usagi Yojimbo. Si no, probablemente no. Jamás habría leído nada de los personajes. Ok, Alberto conoce la versión snuff de las Tortugas Ninja. No, ¿Cómo va la a ser versión. snob si es en blanco y negro y de bajo Claro, presupuesto? obvio que se es snuff. Él lee Usagi Yojimbo. No, no ve el fenómeno mundial de las Tortugas Ninja que aparecen en Pizza Hut y todo eso. No, na, no se fija en eso, pero sí le llama la atención porque la lee en el cómic en blanco y negro que no lee nadie. Con ese cómic blanco y negro que no lee nadie, ¿te refieres al de Eastman o a Usagi Yojimbo? A Usagi Yojimbo lo lee poca gente. No estoy despreciando a Usagi Yojimbo, me gusta bastante, sino que es un cómic poco popular, a eso me refiero. Versus el mega éxito que fueron las Tortugas Ninja a fines de los 80, principios de los 90. Ah, claro, que fue un éxito. O sea, fue lo que le permitió a Kevin Eastman ponerse a despreciar dinero de formas tontas y dejar en mala situación financiera a Heavy Metal. Bueno, en fin. No sé si te gustaría comentar algo más, Alberto. ¿Hay alguna otra noticia que hayas visto por ahí? No lo sé. Son 2 semanas, no recuerdo si vi alguna noticia que me llamara la atención. Ah, ok. Bueno, yo vi una noticia que me llamó la Pero atención, no. que fue el anuncio de Marvel de que se retrasaba nuevamente Secret Wars número 9. Va a aparecer en enero, el 6 de enero, en 4 semanas, no, 3 semanas más. Estaba anunciado originalmente para aparecer la semana de la Navidad, pero se retrasó hasta el 6 de enero. Así que más razones para que la gente reclame por Secret Wars. ¿Leíste el número 1 de Dark Knight 3? No reuní el valor. Ok. Mi morbo no llegó a tanto y tenía cosas más interesantes por leer, así es de que no lo hice. Otra noticia. Brian Bogan y Marcos Martín lanzaron una nueva serie a través de su página Panel Syndicate, donde publicaban The Private Eye, que se llama Barrier. Todavía no lo leo. Apareció, a ver. La noticia es del 1 de diciembre, así que debe haber aparecido esa semana, porque al igual como ocurrió con Private Eye, no hicieron Private. ¿Cómo se pronuncia eso? No hicieron promoción de ningún tipo, simplemente lanzaron la serie y después los sitios se dieron cuenta que había aparecido, la leyeron, la empezaron a comentar y esa es toda la promoción que tuvo la serie original. Y en este caso está haciendo lo mismo. aparte de un tweet donde dijo que había lanzado el cómic, me parece que no hicieron ninguna otra promoción. Sí, bueno, eso coincidió, ¿no? Con el hecho de que venía la aparición impresa de Private Eye, con lo anunciaran, está bajo el mismo esquema de paga lo que quieras, que para ellos se traduce que si quieren lo pueden leer gratis. Yo tampoco lo he leído, pero sí es algo que me llama la atención porque a mí me gustó bastante esta colaboración anterior, la de Private Eye. Así es de que, pues, seguramente en las próximas semanas le estaré echando un vistazo a ver qué es esta nueva propuesta. Ok, creo que eso sí es todo, Alberto. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? O estas 2 semanas, más bien. No mucho. Partamos por eso. Así que puedo hacer un par de comentarios solamente. Lo primero que leí fue el número uno de Dark Knight 3. Ok. ¿Y qué te pareció? Me pareció un cómic de Batman. Eso. No. A ver. Creo que es una versión diluida y no sé cómo dirían, como hecha para agradar a los fans. Esta recoge todas las características del Dark Knight Returns original y presenta una historia nueva con una vuelta de tuerca que creo que ya han comentado en todos los sitios y que probablemente ya no sea spoiler. Más allá de eso, creo que lo más destacable es el dibujo de Andy Kubert y el giro argumental, que bueno, los spoilers son que quien está en el manto de Batman cambia. Y esto produce que este personaje que ha aparecido en las tres historias cambie de traje en las tres historias. El cómic de Atom de Frank Miller, la verdad es que no aporta en nada a la historia, al menos hasta lo que se ve en este momento. Y me gustó más en ese sentido lo que vi de Atom en en Dark Knight 2, cuando está en el disco de Petri peleando contra criaturas gigantes. Así que en ese sentido creo que es un cómic. No sé si. No creo que tenga nada más criticable que el hecho de que es poco trascendente, poco interesante más allá de llevar el título de ser Dark Knight 3. Así que está hecho como. Es como que no aporta nada realmente. Creo que ese es el gran pecado que tiene el cómic. No significa que sea malo, pero no es. No aporta ni a Dark Knight 3, ni a Batman, ni nada en general. Es un. Se nota mucho que es un que deriva de un cómic distinto. Entonces, creo que esa es mi gran crítica hacia este cómic, al menos el número uno. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero no creo realmente que Brian Azzarello haya reinventado a Batman en esta miniserie de 8 partes. Por lo que comentas, me suena a que cae dentro de la misma categoría que el Before Watchmen. Creo que sí, con la gran salvedad de que sí cuenta con el beneplácito del autor. Que realmente lo único que Ah, bueno, pero eso sabemos que me hace. nunca va a haber nada que cuente con el beneplácito de Alan Moore. Nunca, nada, jamás. Exacto. O sea, recordemos lo que pasó con Miracle Man. Hace algunos meses apareció el anual número uno, que en realidad es una historia que Grant Morrison ideó hace casi 20 años. Y él, cuando le ofrecieron que la escribiera, hizo su propuesta y le escribió a Alan Moore para decirle si le parecía bien. Alan Moore le dijo, no me gusta, y no la publicaron. 20 años después, ahora que ya hay conflictos entre Morrison y Moore, Morrison dijo, qué diablos, y la publicó. Pero sabemos que jamás va a haber un cómic que cuente con el beneplácito de Alan Moore. Tal vez el único caso sea que él eligió a Neil Gaiman para sucederlo en esa misma serie, pero fuera de eso sabemos que él jamás va a estar de acuerdo con nada. En el caso de Miller hemos especulado mucho al respecto y pues si de una u otra forma necesita el dinero y le sirve, pues está bien. Bueno, pero a lo único que me refiero yo es que en el caso de Watchmen me parece que la objeción de Alan Moore es importante y es la razón de que en mi caso en particular yo no quisiera que esa revista existiera. Y que eso es lo que me hace separarla de un cómic que no me interesa a un cómic que no me interesa más activamente, que no quiero leer. Dark Knight 3 en este caso es un cómic que, bueno, si no me gusta, mala suerte, pero es solamente eso. No tengo más. Reparos con el cómic. ¿Qué es ese? O sea, ¿qué leíste tú, Alberto? ¿Esta semana o la anterior? Cualquiera de las dos, lo que quieras destacar. Okay. La semana anterior había leído el Grand Shadow, este crossover de la creación de Matt Wagner con uno de los héroes más viejos del pulp. Que había leído el primer número Así se cuando lo comenté apareció, yo también acá. pero fue hace unas semanas me había llevado el tomo, no había tenido tiempo de leerlo. Finalmente lo hice porque aparte estaba escribiendo algo sobre Grendel para Comicase, así es de que aproveché para leer ese tomo junto con algunas otras historias de Grendel. Y debo decir que me gustó bastante. Es uno de esos cómics que más bien desde hace algún tiempo que no produce cómics de manera tan regular. Hay muchas cosas que escribe, pero es difícil verlo que se acerque como dibujante a algún proyecto. Aún más raro verlo hacer las dos cosas. En el caso de este crossover, pues esto vino en buena parte por la buena relación que lleva con la gente en Dynamite, donde, por ejemplo, la serie de Shadow Year One, que comentamos hace algunos episodios, se dio en buena medida porque en Dynamite saben que él era muy fan del personaje de The Shadow y lo invitaron a que hiciera alguna propuesta para qué hacer con el personaje para introducirlo a nuevos lectores. Después de eso, el director de la compañía, Nick Barrucci, le dijo que le parecería hacer un crossover entre Grendel y The Shadow, a lo que pues obviamente Wagner no iba a decir que no. Aceptó de inmediato con la condición de que lo dejaran tanto escribir como dibujar. Entonces el crossover pues tiene la peculiaridad de que todo eso es en el pasado, en la época natural de las aventuras de The Shadow, después de que un artefacto que recupera Grendel, quien tiene una colección de objetos extraños, de alguna forma lo transporta al pasado y se encuentra con el reto de una época diferente, tratar de hacer lo mismo que había hecho en su presente, que era apoderarse del bajo mundo, y con la pequeña complicación de que aquí el bajo mundo de Nueva York, en este particular periodo de la historia, pues cuenta con The Shadow como su némesis. Entonces esto da para un enfrentamiento entre los dos personajes. Me sorprende la forma en la que logró equilibrar la mitología de ambos para crear una historia bastante atractiva. Es un cómic muy entretenido para fans de cualquiera de los dos personajes. Creo que es algo que se puede disfrutar bastante. El arte de Wagner cambia mucho de proyecto a proyecto, dependiendo de lo que esté haciendo. Aquí creo que rescata un poco lo que estaba haciendo el último episodio de Grendel, que fue lo de Behold the Devil, que era una precuela, un estilo que sin ser completamente caricaturesco, sí tiene un trazo más limpio, un diseño de página y bastante dinámico. Es bastante agradable a la vista, tiene una paleta de colores que recuerda mucho a sus trabajos más antiguos. Había que recordar que desde hace unos años su colorista de cabecera es su hijo, Brennan Wagner, quien evidentemente pues todo su aprendizaje lo hizo al lado de su padre, los colorista con los que solía trabajar, y suele usar una paleta muy similar a la que adornaba el trabajo de su padre en ocasiones anteriores. Entonces es un tomo bastante, bastante atractivo, una historia que se deja bastante bien para fans de ambos personajes. Es un cómic bastante recomendable y que obviamente, como suele pasar con estos crossovers entre compañías o de personajes que no tienen libertad para alterar drásticamente su continuidad, pues termina en un empate, ¿no? Pero creo que la forma en la que se contado y cómo se va dando la historia me parece que resulta bastante satisfactoria y pues es algo que a mí la verdad me gustó bastante. Ok, estamos de acuerdo entonces. Si quieren escuchar mi comentario del mismo cómic, pueden escucharlo en el podcast 91 de Comic Verso. Ok, Alberto, Que ¿qué fue leíste? hace no muchas semanas. Sí, ¿qué más leíste? Aparte de muchas cosas de Grendel, que no tiene mucho caso insistir con lo mismo, también acabo de releer una novela gráfica que había leído hace algunos años y lo había hecho con un ejemplar prestado. Ahora finalmente le pude poner las manos encima una copia y aproveché para leerla. Es una novela gráfica titulada It's a Bird, que es obra de Steven T. Siegel en el guión y con arte pintado por Teddy Christensen. Es una historia que me parece que cuando hicimos el especial de Man of Steel, la mencionamos de pasada, pero sin comentarla a fondo, cuando hicimos recomendaciones de algunos de los cómics de Superman. Uy, no me acuerdo. Si alguien ha escuchado Me parece. ese podcast desde que lo liberamos hace, creo que un par de meses recién, nos podría decir si efectivamente lo mencionamos. Yo no lo tengo claro. Estoy casi seguro que lo mencioné. Si lo hice fue de pasada. Si no fue aquí, entonces fue en alguna plática de Comic Manía, también sobre Man of Steel. Y cabe aclarar que en realidad no es una historia de Superman. Superman es el tema de la historia, pero no es el protagonista. La historia tiene tintes hasta cierto punto autobiográficos del autor, de Steven T. Siegel. El protagonista en la historia es un escritor de cómics que se llama Steve, a quien le ofrecen escribir el cómic de Superman, y él en principio se rehúsa porque dice que no le ve el atractivo, porque piensa que es un personaje pasado de moda, que no tiene una lógica interna que pueda funcionar en el mundo actual, es un personaje con el que no se puede relacionar y no siente que sea capaz de contar una historia con él. Entonces, a lo largo de toda esta novela gráfica, que son de unas 120 páginas de historia más o menos, es el proceso con el que su novia, su editor, el escritor saliente de los cómics de Superman, intentan convencerlo de que lo intente, que busque la forma de encontrar una conexión con Superman que le permita contar las historias de una buena manera. Pero todo esto está mezclado con una historia personal de su vida, en el que habla de una enfermedad de genética que provocó la muerte de su abuela cuando era muy pequeño. De hecho, dentro de esta historia nos encontramos con que cuando el protagonista tiene 5 años de edad, mientras está en el hospital esperando al fallecimiento de su abuela, que tiene esta enfermedad, que es el mal de Huntington, mientras están él y su hermano esperando, les deja a su papá un cómic de Superman para que se entretenga. Entonces él comenta que la primera vez que leyó un cómic de Superman al lado de su hermano fue el día que su abuela murió. Entonces, mucho del cómic se trata con cómo lidiar con esta amenaza en ciernes, que es el que haya una enfermedad genética incurable en su familia, y que vuelva a asomar su cabeza dentro de la familia, justamente cuando él está pensando en formas de hacer algo con Superman, porque realmente no encuentra una forma de relacionarse con el personaje de una forma que le permita contar las historias de una buena manera. Entonces, algo de lo interesante de esta novela, pues es justamente eso, que te cuento una historia personal de alguien que está lidiando con los fantasmas que pesan sobre su familia, con la idea de lo que hace un escritor de cómics. Tiene muchas cosas que imagino que son anecdóticas de cómo reacciona la gente cuando se entera de a qué se dedica, comentarios que le hace la gente sobre Superman, y tiene un vistazo a lo que serán las notas del escritor sobre qué es lo que distingue a Superman. Entonces, me parece que es un cómic bastante curioso en ese aspecto, porque, vamos, si me preguntaran, yo diría que cada vez que alguien va a escribir Superman, ya sea para el cine, la televisión o en cómics, este es un cómic que deberían darles como asignatura a leerlo. Porque en esas páginas que van intercaladas dentro de esta historia del escritor, de Steve, analiza lo que representa el portar un traje como el de Superman, y los diferentes aspectos que hacen interesante el personaje, lo que lo caracteriza, ¿no? El hecho de ser un alienígena que vive en la Tierra, el usar un traje colorido, que para fines prácticos sería algo ridículo de hacerse de una forma pública. Esta idea de que tiene los poderes, que básicamente lo hacen un dios, y cómo es posible que a eso que lo hace tan diferente a un ser humano pueda relacionarse con la humanidad al grado de querer convertirse en su salvador. Y el hecho de que contraponga todas estas notas contra su visión cínica del personaje, en algún momento incluso lo acusa de fascista, porque dicen que está tratando de imponer su visión de cómo deberían ser las cosas, es algo muy, muy curioso, porque termina siendo un análisis de todo lo que es el personaje de Superman, qué es lo que lo hace funcionar y qué es lo que lo distingue. Insisto, el del traje, los poderes, el uso de la identidad secreta, la forma en la que usa el poder, sus conceptos del bien y el mal, de lo que es la justicia y demás. Entonces, creo que es un cómic que quien quiera que tenga algún interés, aunque sea pasajero, en lo que es el personaje de Superman, debe de echarle un vistazo. Creo que también en buena medida sirve como un análisis de lo que es el género de superhéroes, y no lo hace de una manera ligera ni vana. Insisto, el meollo de la historia es realmente la historia de la enfermedad que corre en su familia, pero intercalada con algunos momentos de lo que representa Superman. Entonces es una novela gráfica que vale mucho la pena. El arte de Teddy Christiansen es completamente pintado. Quien haya visto su trabajo tiene alguna idea de lo que puede encontrar. Tiene un estilo muy lejos de realista, es un estilo minimalista. Hace un trabajo muy eficiente con usar el color para sentar el tono de cada parte de la historia. Y contrasta la forma en la que cuenta las notas que está tomando el escritor de lo que quiere hacer con Superman o lo que pretende intentar con él y cómo cuenta el resto de la historia. Todo esto apoyado en un muy muy buen diseño de la historia, que cuenta además con el atractivo de que Todd Klein se encargó de hacer todo el rotulado y permite ayudar a diferenciar la forma en la que se aproxima cada parte de la historia, ¿no? Lo que hace Klein con jugar con tipografías diferentes y la forma en la que las utiliza es algo que siempre le da un extra a cualquier cómic ese es otro tomo en donde es algo muy visible. Es una historia bastante recomendable, la novela gráfica es muy buena y tiene ese añadido adicional de hacer una deconstrucción del personaje de Superman para valorar lo que representa, incluso en un mundo donde la actitud cínica de la gente parece no tener lugar para un héroe tan pasado de moda. No creo que quizás si David Goyer y Christopher Nolan hubieran leído esto, Man of Steel hubiese sido algo muy diferente. Ok, bueno, pero tal vez si David Goyer y Zack Snyder hubiesen leído cómics de Superman, Man of Steel hubiese sido muy diferente. Probablemente. Si no, el problema con esta novela gráfica es que hasta donde tengo entendido está fuera de prensa. Esto apareció en el 2003 o 2004, si no mal recuerdo. 2004 dice aquí. Y según yo está fuera de prensa. Es un poquito difícil de conseguir, a menos que traten de rastrearla por ahí en alguna tienda de cómics en línea que tenga material atrasado. Apareció tanto en hardcover como en pasta blanda. Pero vale mucho la pena. Se llama It's a Bird. Es un pájaro. Ok. Bueno, yo me estaba fijando que hubo un par de noticias que se me olvidó comentar también breve. Así que voy a aprovechar de hacerlo ahora ya que todavía estamos bien con el tiempo. ¿Te parece, Alberto? Me parece bien. Ok. La primera es el anuncio de una novela gráfica escrita por Paul Dini y dibujada por Eduardo Risso que se va a llamar Dark Knight, A True Batman Story, que es una novela gráfica inspirada en un evento traumático que le ocurrió a Paul Dini. Se trata de algo que le ocurrió en un asalto que sufrió el año 93, donde le fracturaron el cráneo, lo que hizo que requiriera cirugía. Y bueno, la historia es que él cuenta un poco el estado en el que estaba en esa época, exitoso ganador de un premio Emmy por Tiny Toons. Con problemas de exceso de consumo de alcohol y juntarse, aquí, como describen aquí, a ver, ¿cómo dice? Que tiene cita con las mujeres incorrectas. Bueno, una noche le ocurre esto y utiliza los personajes de Batman como una especie de coro griego de personajes que le dan distintas recomendaciones para esta época oscura de su vida. Así que va a ser una novela gráfica bastante personal para utilizar a estos personajes en particular, pienso yo. Como tirar el nombre de Batman ahí entre medio, pero en fin. Otra historia que se confirmó es que el próximo mega evento de Marvel va a ser Civil War 2, protagonizada nuevamente por Iron Man y Captain America, pero esta vez Captain America, Sam Wilson. Va a estar escrita por Brian Michael Bendis con dibujos de David Márquez, el equipo creativo de Invincible Iron Man. Tiene fecha para mayo de 2016, que tal vez sea demasiado cerca del fin de Secret Wars, creo yo, no sé. Pero Marvel últimamente ha estado haciendo estas macro sagas casi dos por año y supongo que van a continuar con esa política mientras le siga funcionando. Sí, y aparte aquí el hecho de la fecha, pues creo que no es ninguna casualidad que vaya a aparecer en un par de meses antes del estreno de Civil War, ¿no? Es algo bastante natural que trates de ligar tu cómic al momento en el que la película va a tener mayor visibilidad. Sí, y lo último es que Marvel anunció quién va a ser el showrunner de la serie de Iron Fist de Netflix, que se trata de Scott Buck, que trabajó en Six Feet Under y Dexter, lo cual silencia un poco los rumores de la idea de que no se iba a hacer esta serie, que se iba a cambiar por una película, etc. Todavía falta bastante en términos de elenco y saber más detalles de la serie, pero designar un showrunner es un paso bastante importante. Sí, básicamente porque indica que ya están listos para empezar a trabajar, ¿no? Ya que tienes un showrunner, este empezará a buscar escritores y directores y seguramente también empezará la búsqueda del actor que llevaría el papel protagónico. Entonces, para fines prácticos es el punto de partida, ¿no? A partir de que ya tienes un showrunner, tienes una idea de cuál va a ser el tono de la serie, qué es lo que quieres hacer con ella, y entonces sí puedes empezar a barajar nombres de escritores, directores y actores. Sí, igual hay que tener presente que en cuanto a Marvel, por lo menos, el tema de quién está a cargo es un tanto fluido. Hay que recordar que el caso de Daredevil, que es una serie que nos gustó bastante, terminó, bueno, partió con un showrunner que se cambió después del primer o segundo capítulo, que era... ¿cómo se llama? El truco Darf. Claro, Drew Goddard, que es el director y escritor del primer y segundo capítulo, solo del primero. Luego estuvo Steven The Knight, y Steven The Knight dejó la serie después de la primera temporada, y en la segunda temporada va a ser otro el showrunner de la serie. Que es algo que, bueno, también se ha visto en las películas de Marvel, ¿no? Han demostrado. Ha sido siempre más importante el tema de las fechas de estreno y lo que ellos quieren, la visión del estudio y del productor, que el director al que contratan para ejecutar el proyecto. Así que eso es un tanto como el sello de fábrica de Marvel para hacer sus películas. Yo creo que en este caso tiene mucho que ver con el hecho de que el universo cinematográfico ya está de cierta forma estructurado, ¿no? Entonces, yo creo que incluso quienes llegan a trabajar en alguna de estas partes, ya sea tanto para televisión o en cine, lo hacen con el entendimiento de que no van a tener control total del proyecto porque no es un caso aislado, es algo que es parte de un todo mucho más grande. Y esto es lo que provoca que tal vez el showrunner no tenga un control tan estrecho de una serie como pudiese hacerlo la norma. Por otro lado, pues el hecho de que existe ese control en parte ha ayudado a tener este tono uniforme en la forma de hacer las cosas y asegurarse de que todo empate dentro de lo mismo, ¿no? Y hasta ahora les ha funcionado. Entonces, mientras no tengan problema con la fórmula o empiecen a tener conflictos muy severos, creo que va a seguir siendo la forma en que trabajen. Sí, bueno, en definitiva yo imagino que la primera reunión les deben dejar bastante claro ese tema a los directores, a toda la gente que trabaje con Marvel. Entonces, si después tiene un problema con eso, tiene más que ver contigo que con Marvel. El último cómic que me gustaría comentar, Alberto, es Batman Europa. Otro de los cómics largamente esperados, pero más que nada por Morbo, por los... Más de una década de demora que tuvo en la aparición ese cómic. Y para que la gente se siga burlando de los 3 años que se tardó Wiz Portage en hacer Wet Works. Sí, bueno, esto creo que se anunció originalmente el año 2004, creo. La verdad es que me gustó bastante. No creo que sea una gran historia, pero sí una historia entretenida. Lo único que no me gustó fue el arte. El arte corre por cuenta de Jim Lee y Alex Sinclair, pero no es el Jim Lee que conocemos habitualmente. De hecho, me parece que Alex Sinclair lo colorea directamente sobre sus lápices, lo cual es, sinceramente, creo que es un desastre. Creo que Alex Sinclair es malo de por sí, y Alex Sinclair haciendo color sobre el lápiz es una mezcla que no me gustó para nada. Creo que hay casos como el de Dean White, que me encanta cómo hace el trabajo sobre los lápices Jeromo Peña, porque el gran problema que tengo yo, y esto es un gusto personal respecto de aplicar color directamente sobre el lápiz, es que se pierde mucho la definición de forma cuando se hace mal. Porque al ser un tono más suave, generalmente he visto dos tipos de técnicas. Una tiene que ver con oscurecer mucho los lápices para que parezca tinta y luego colorear, que realmente no funciona mucho cuando hay demasiado achurado, demasiadas líneas en el dibujo. Y la segunda opción es definir la forma a través del uso del color, que es un poco lo que hace Dean White, una mezcla de las dos cosas. Y aquí lo que falta es, uno, definición de forma, porque en algunos casos los bocetos de Jim Lee son mucho más definidos que en otros. Y el uso del color de Alex Sinclair es bastante errático. Tiene una tendencia a aplicar unos efectos de color y unas líneas que la verdad no le aportan nada al dibujo. Ni siquiera son llamativos de una buena forma. Creo que no se ve un tono plano en la página, falta definir formas, profundidad, etcétera. De repente los fondos de las viñetas hacen que se confunda la figura principal, y la verdad es que me pareció bastante malo el trabajo gráfico de la revista. El guión, por otro lado, que es corre por cuenta de Matteo Casali y Brian Azzarello. Es una historia de Batman donde, por circunstancias que se revelan en la historia, se ve forzado a hacer team up con uno de sus peores enemigos, o el peor de sus enemigos, para buscar una cura a a un virus que contrajo de una fuente desconocida. Y esa premisa creo que es suficientemente interesante como para que al menos lea el número 2, pero lo bueno es que Jim Lee solamente dibuja el primer número, así que imagino que habrá un fuerte contraste con el apartado gráfico del siguiente número de la serie. O sea, creo que Jim Lee, haciendo el Jim Lee que acostumbra, con el tintado de Scott Williams, etc., no me molesta, no es algo que me agrade demasiado, no es el cómic que ando buscando, pero me parece perfectamente aceptable. Pero este trabajo en particular encontré que era muy muy deficiente, porque es algo que Jim Lee habitualmente no hace, con un colorista que habitualmente no hace el trabajo, y la verdad es que la combinación de los dos fue bastante bastante mala. Que aquí creo que también había que aclarar algo que por ahí comentamos, no sé si el episodio anterior, hace un par de episodios, que ambos, independientemente de que uno haga lápices y el otro color, viéndolos como artistas, los dos tienen el mismo problema a la hora de trabajar. No definen sus fuentes de luz. Jim Lee es muy malo ejecutando de luz y sombra en sus dibujos. Esto se ve mucho, sobre todo cuando hace bocetos. Cuando a veces que eches y trabaja el lápiz de él, es bastante notorio que no tiene una idea clara de dónde están sus fuentes de luz. Y yo soy de la idea que muchas veces Scott Williams quien se encarga de limpiar eso. El problema es que Alex Sinclair sufre del mismo problema. Cuando ves el trabajo de color que hace, ya sea sobre Jim Lee o sobre cualquier otro dibujante, tiene el mismo problema de múltiples e inexplicables fuentes de luz en lo que está haciendo. Está más preocupado por mezclar una paleta vistosa que por colorear de una manera eficiente. Y yo lo que he visto de Banner Europa son las imágenes que aparecen por ahí en varios sitios, a manera de previos y con la promoción. Y sí, me queda claro lo que comentas, lo entiendo. La paleta que utiliza en este caso, Alex Sinclair es bastante diferente a lo que suele usar. Son colores como demasiado apastelados, muy, muy diluidos. Y eso sobre el trazo de Jim Lee, que sus lápices tienden a ser muy suaves, sin contrastar tanto luz y sombra, me imagino que es lo que provoca esta falta de definición a la que te refieres. Entonces, no tengo idea cómo luzca ya en un intento narrativo, que también hace mucho no es la fuerza de Jim Lee, pero sí entiendo perfectamente a qué te refieres. Entonces, creo que eso fue una combinación de malas decisiones, ¿no? El no involucrar un entintador en esto y dejar que dos personas que tienen el mismo problema, en lugar de buscar dos que quizás se pudieran cancelar algunos de sus vicios, encontrar a dos que lo que hacen es exacerbar el efecto de uno al aplicar el trabajo del otro, es lo que puede haber llevado a esto. insisto, a mí Alex Sinclair me cae muy bien. Ha venido varias veces a la mole, pero sí, desde siempre considero que su trabajo como colorista es bastante deficiente. Mira ahí, a ver. Lo que dice es cierto, pero en términos, por ejemplo, de del diseño de página y la narrativa, creo que es bastante eficiente, porque los bocetos originales son de Giuseppe Camuncoli, no son de Jim Lee. Entonces él hizo todo el diseño de página. Los lápices y los acabados son de Jim Lee. Entonces, me parece que son acabados sin tinta. Hay una página donde se puede ilustrar el tema de las fuentes de luz de Alex Sinclair, que es una página donde Alfred llama a Batman a la Baticueva, y está frente al computador de Batman, al Baticomputador, que tiene las pantallas puestas en forma de, como un semicírculo, pero con las pantallas separadas, no, no es una pantalla grande. Y toda la luz de la habitación viene de las pantallas, es una luz verde. Entonces, los personajes están iluminados con esta luz verde. La cara de los personajes no es siempre verde, a pesar de que están iluminados con la luz verde, sino que tiene una especie de tono verde encima. Y se muestra una escena donde se ve un sobrepicado, creo que se llama, que es el ángulo por encima de los personajes, desde arriba en diagonal hacia abajo. Un contrapicado, no, un picado, eso es. Y la luz viene de la pantalla casi en forma recta hacia el frente, hacia la pantalla, cuando las pantallas alumbran en forma de semicírculo en distintas direcciones. Entonces, cada objeto debiera tener más de una sombra que apunte en la dirección opuesta desde donde viene la luz de las pantallas. Pero bueno, Alex Sinclair dibuja solamente una sombra que no coincide con la posición de ninguna de las pantallas que están en el cómic. Así que bueno, ese es uno de los problemas que suele haber con las páginas de Alex Sinclair, pero en fin. Más allá de eso, creo que la historia es bastante entretenida y está bien contada. Así que espero que los dibujos mejoren sustancialmente en los siguientes números. Pues ojalá. A mí realmente el proyecto no me sonaba muy atractivo. Cuando se anunció originalmente me llamaba la atención, me causó curiosidad la idea de tener colaborando a autores italianos con americanos. Y creo que en su momento, cuando se anunció, pues era justamente para introducir sobre todo a Giuseppe al mercado americano, ¿no? Esa era la razón, pero 10 años después, Giuseppe dibujó uno de los cómics mejor vendidos en la industria, entonces ya no funciona como esa introducción apadrinado por unos artistas más populares. Entonces, sí, me parece que esa demora terminó por hacer que el proyecto fuese completamente irrelevante, no me llama mucho la atención, y por lo que veo, las críticas en general son en el mismo sentido de que el cómic no tiene mucha razón de ser. Ok, creo que eso sería todo por esta semana, Alberto. No he terminado de ver Jessica Jones todavía. Me lo imaginé porque no tocaste el tema para nada. Yo la acabé apenas esta semana, no me faltaron un par de episodios. Ya la acabé, de hecho estoy releyendo la serie, entonces tal vez podríamos dejarlo para la próxima semana si es que acabas. Me ha Hablar un costado poquito. mucho, mucho ver la serie. Creo que llega a un punto en el que me empezó a provocar el efecto Walking Dead. De demasiada oscuridad y de cosas deprimentes para tu gusto. Claro, sí, era como un martirio. No quiero ver el siguiente capítulo, no quiero ver qué más caen estos personajes. No quiero ver qué más va a ser Kilgrave. Claro, algo así. O sea, llegué al capítulo spoilers en que Jessica se va a vivir con Kilgrave. Y ahí llegué a un punto en el que dije, qué desagradable. Porque es demasiado. El tema de la violación, por lo menos, lo encuentro demasiado desagradable de seguirlo de una manera tan poco sutil. Entonces, nada más, si quieres, antes de terminar, por ahí sí hay algunas preguntas perdidas. Ok, dime. En Facebook, por ejemplo, cuando se anunció que no íbamos a tener podcast debido a que no pudimos grabar, Israel Tiros Hostis, que es de nuestros escuchas más regulares, comentó, dice: chale, aprovecho para mi pregunta. Esta va para Esteban. ¿Me recomiendas la Rogues War de Flash? Ok, voy a ver si me acuerdo. Si es Rogues War, creo que eso es los números 220 220 o 219 al 225 del volumen 2 de Flash, escritos por Geoff Johns con dibujos de Howard Porter. Si esa es la historia a la que te refieres, y no estoy equivocado, la recomiendo como hasta la mitad. Ya, cuando he hablado de Flash, he tendido a decir, bueno, que una de las cosas que me molesta del Flash de Geoff Johns es que él destruyó a Wally West y lo transformó en un clon de Barry Allen, después terminó escribiendo a Barry Allen. En el caso de Mark Waid, encuentro que ya de Dead Heat en adelante se volvió demasiado repetitivo el tema de terminar historias con Flash entrando a la Speed Force y saliendo de la Speed Force. Encontré que era demasiado las veces que recurrió a ese mismo tipo de historia. Bueno, en el caso de Rogues War, Geoff Johns redefinió a Zoom, creó al nuevo Zoom con el personaje de Hunter Solomon, del cual se tomaron algunos elementos en la serie de Flash, y que era un personaje bastante interesante cuando apareció, por lo menos así me lo pareció en esa época. Luego se volvió demasiado repetitivo el uso del personaje. Lo utilizó al cierre de Bleach. Lo utilizó luego. Vino una serie de seis partes, que fue el 201 al 206, me parece, y luego en el 207-208 volvió a aparecer Zoom. Luego apareció en un crossover, creo que con Wonder Woman. Después, no me acuerdo bien. Creo que lo vi. En algo más lo vi, pero ahora no me acuerdo. Y cuando parte Rogue Squad, lo arman con toda la unión de los Rogues, o sea, Captain Cold. Zoom no es parte de ese grupo. Captain Cold, Heatwave, Weather Wizard, etcétera. El nuevo Trickster. Y pintaba para algo bueno, porque estaba a todos estos personajes que trabajó por varios números, por varios años, y que les dio un, no sé, los redefinió o los presentó como personajes nuevos, los terminó enfrentando entre los Rogues antiguos y los nuevos. Y después todo eso se transforma en una batalla de Flash con Zoom. Pero no con Zoom, sino que con Flash Reverso. Que, bueno, en la serie de Flash han hecho esta distinción que es bastante sencilla. Hablar de Zoom como el personaje de Hunter Solomon y de el Flash Reverso como Edward Thorn, que era el de la Silver Age. Y eso a mí por lo menos me resultó muy frustrante porque tiene toda esta construcción increchendo del enfrentamiento de Flash contra los Rogues y los Rogues transformándose en un verdadero desafío para Flash, que de repente se corta y se transforma en otra pelea de Flash contra el profesor Zoom, lo cual la verdad es que fue anticlimático para mí, pero hay gente que le gusta, a mí por lo menos me resultó frustrante, así que depende, mi recomendación sería, depende. Si no has leído nada de la etapa de Geoff Johns, definitivamente no te la recomiendo porque no vas a entender nada. Si leíste buena parte de la etapa de Geoff Johns, específicamente la construcción de la galería de villanos o la reconstrucción de la galería de villanos, no te la recomiendo porque es un tanto decepcionante. Si te gustaba toda la etapa de Zoom y todo el tratamiento que hizo del personaje Geoff Johns, ahí sí podría ser bastante más atractiva para ti. Así que esa es mi respuesta bastante, no sé, poco definitiva. Yo solo basado en el equipo creativo no la leí. A mí Geoff Johns me orientó mucho antes que a ti del título y yo ya no llegué hasta ese punto. A mí en cuanto se hizo obvio que estaba deshaciéndose de todo lo que hacía que Wally fuera diferente a Barry, opté por dejar la serie y no, jamás volví atrás. Así es de que no sé, como mencionas, si algo tiene Jones es que tiende mucho a construir sobre su propio trabajo, entonces si no están familiarizados con lo que están haciendo con los personajes, y no tiene mucho caso entrarle a esa historia. Sí, yo creo que esa sería la principal reserva que tengo con la historia, porque puede ser que le guste el trabajo de Geoff Johns, etcétera, pero si no leyeron lo de Geoff Johns específicamente a partir del número 170 en adelante de la serie de Flash, ese es el remate de todo el trabajo de Geoff Johns con el personaje, entonces no tiene mucho sentido leer esa historia en particular sin haber leído lo que venía antes. Pues eso. Esa historia, de hecho, está, Si solamente quieren leer unas cuantas historias, yo recomendaría que lean, para entender esa historia, Rogue War, tendrían que leer los números 194, 195, que es la aparición de Grodd, la segunda aparición de Grodd en la etapa de Geoff Johns. Los números 197 a 200, por ahí, un 196 a 200, en realidad desde el 194 hasta el 200, que es el término de Blitz. Y después debieran saltarse hasta Rogue War, porque lo que hay entre medio es bastante malo. Tal vez podrían leer The Secret of Barry Allen, que es realmente, esa es la historia donde empecé a odiar a Geoff Johns. Fui construyendo este odio visceral que siento actualmente. Ya. Yo no llegué a ese punto, así es de que no lo odio, solamente me parece que su trabajo es bastante Ok. mediocre. Bueno, pasando al siguiente, otro de los escuchas regulares, Armando García Cornejo, dice, me gustaría saber cuál es el secreto de la vida. Saludos, amigos. Ahí afortunadamente tiene una respuesta rápida y ya se la puse también en Facebook. Los cómics. No. 42. Okay. ¿Qué falta de sentido humor? ¿Qué es eso? O sea, todo el mundo sabe que el secreto de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Okay, entonces no es el secreto de la vida si todo el mundo sabe la respuesta, Alberto. La cosa no es que sepas la respuesta, es que la entiendas. Okay. Por alguna razón creo que esto puede tener algo que ver con Hitchhiker, pero no estoy seguro. Bueno, al menos no estás tan perdido. Y ahora creo que me queda claro que jamás has leído las novelas ni tampoco has visto la película, ¿verdad? La película la vi, pero hace tiempo, entonces no recuerdo las referencias con toda la claridad, más allá de saber que los ratones y los delfines son más inteligentes que los seres humanos. Pensé que iba a ser más allá de que Zoey de Chanel sale en la película, pero ok, como sea. Bueno, también sé que Zooey Después, de Chanel sale en la película. IAHN dice, menciona su postura sobre la narrativa descompresiva. En lo particular no me agrada, ¿y qué tan frecuente es la vuelta de tuerca en los cómics? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Son dos preguntas básicamente. Una, nuestra postura sobre la narrativa descompresiva. La descompresión de las historias en los cómics, esta tendencia a hacerlas largas. Ok. Esa parte de la pregunta la puedo responder de dos formas. Una, me gusta y no me gusta. Y para explicarlo de una forma relativamente sencilla, creo que la descompresión puede ser entendida de dos formas. Una tiene que ver con la capacidad de hacer construcción de personajes en base a exploraciones psicológicas, que es que una historia de seis partes, por ejemplo, el personaje, no sé, le pase algo en el número uno y luego lo analices a fondo en los siguientes dos o tres números, etcétera, de una manera que sea significativa para el desarrollo que tiene la psicología del personaje, que me parece que si está bien hecho y que tienes un buen planteamiento, puede ser muy interesante. Una segunda alternativa, que es el fenómeno Brian Michael Bendis, es que eres flojo o tienes poco tiempo, o una combinación de ambas, y en vez de tener una historia compleja que desarrollar en varios números o una idea interesante que desarrollar en un tiempo largo, tienes pocas ideas o las quieres aprovechar al máximo, y una historia que da para dos o tres números la desarrollas en seis u ocho, que puede ser lo que pasa, por ejemplo, en esta historia de viaje por el tiempo que hizo la a través de como macro saga, ¿cómo se llama? De Ultron Age, de Age of Ultron, que fueron ¿cuántos? 10 números, que fue Ah, una que era muy muy aburrido a punta de que era la misma historia desarrollada de una manera un tanto demasiado estirada y por otro lado un tanto inconexa y que también tuvo que ver con algunas interferencias editoriales, pero que bueno, en definitiva igual lleva el nombre de Bendis. Entonces, ese segundo aspecto creo que no me gusta a mí ni a nadie. Entonces, la descompresión en sí no creo que tenga nada de malo. La forma en la que se ejecuta es donde está el problema. Cuando, más que apuntar al desarrollo del personaje o al desarrollo de la historia, apunta a sacar, o sea, a reducir tu trabajo porque es más fácil tener una idea y desarrollarla en muchos números que tener varias ideas para desarrollarlas en menos tiempo. a mí me parece que puedo usar a Brian Michael Bendis como un ejemplo de lo bueno y lo malo de la descompresión. Creo que el problema es cuando la descompresión de la narrativa se convierte en el método de trabajo, que es algo que Bendis ha hecho mucho a lo largo de todo su trabajo en Marvel. Pero me parece que es un recurso que puede ser muy útil y cuando lo usas bien funciona de maravilla. Y digo que Bendis lo puse como ejemplo de esto, considerando su trabajo independiente, más notoriamente en el caso de Powers, donde llega a tener algunos números donde lo único que ves es a personajes hablando durante toda la historia, y sin embargo esto le sirve para establecer las circunstancias en las que encuentran los personajes, desarrollarlos como personajes y construir el mundo en el que se desarrollan las historias a partir de esta descompresión, de tomarse el tiempo para cambiar el ritmo narrativo de lo que está haciendo y hacerlo de una manera que resulte interesante, tanto en lo que hace con los personajes como la forma en la que avanza la historia, tal vez de una forma más lenta a lo que estamos acostumbrados, pero que resulta muy efectiva, sobre todo para crear un ambiente. Y la parte negativa es cuando dejas de usarla como un recurso narrativo que te permita hacer ciertas cosas con tus historias y lo conviertes en un método de trabajo, que es lo que hizo durante la mayor parte de su estadía en los Avengers, que me imagino que más que ser flojo, tenía que ver con el hecho de que de repente tomó más compromisos de los que era saludable tener. Entonces, en lugar de pensar en crear una historia, un arco argumental para saber cada 2 o 3 meses, pues cada uno hacía que le rindiera 6, 7 u 8 meses para no tener que desgastar tanto lo que estaba haciendo con su trabajo. Entonces, creo que como mencionas tú, ahí coincido, no es buena o mala intrínsecamente, sino que varía de la forma en que lo uses. Entonces, para mí lo podría resumir de esa forma. Cuando lo utilizas como un recurso narrativo que te permita hacer ciertas cosas con lo que estás contando, puede ser una herramienta muy útil y efectiva. Pero cuando lo conviertes en un método de trabajo, algo que haces para no tener que lidiar con la necesidad de contar más historias o hacerlas en poco tiempo, cuando dejas que pase de ser un recurso a convertirse en un método, es cuando tenemos problemas y es algo que termina siendo pesado porque pasan meses sin que puedas leer una historia completa y eso es algo que sí tiende a ser bastante frustrante. Ok, ¿nos queda alguna otra pregunta? Del lado de Facebook me parece que esas son todas y en Twitter, si no me acuerdo, había un par. Cerberus, que es Israel RJ, que también es otro de nuestros habituales, dice: Hola, ¿qué tal está Darkseid Wars? Yo no tengo idea. Bueno, yo la leí, la comenté hace poco. Básicamente mi respuesta es no tan mal. Creo que lo más destacable es el arte, el dibujo de Francis Manapul, que es bastante mejor que otros artistas que han pasado por la serie. Y el gran problema que tengo realmente es el uso que está haciendo Geoff Johns de los personajes de los New Gods de Jack Kirby, porque me parece que es bastante simplista en relación a lo que son los personajes. Geoff Johns tiene esta tendencia que al parecer le gusta mucho a los fans y a los editores en DC de tratar de reducir a los personajes a una frase o a una idea nuclear, que no muchas veces estoy de acuerdo con ella, y que a veces es demasiado simplista en términos de cómo trata a los personajes. Entonces, el Darkseid de Geoff Johns es demasiado genérico para lo que es la complejidad del personaje. Y el uso que hace del resto de los personajes de la galería de los New Gods es bastante poco imaginativo. Entonces, creo que ahí radica la mayor cantidad de los problemas que tengo con esa serie. Pero como lectura así sencilla, si no tienes muchas ganas de complicarte, creo que entretiene un poco. Está bien, digamos, pero no mucho más que eso. Antes de que llegue Francis Manapul, el dibujante es Jason Favok, si mal no recuerdo. Y Jason Favok ha mejorado muchísimo realmente. Creo que sigue siendo un tanto rígido. Creo que las expresiones faciales son muy reducidas la cantidad que puede hacer, pero por lo menos opta por expresiones faciales que son menos distractivas que en algunos casos en que de repente dibujan expresiones faciales que son poco aptas para el dibujo. Bueno, aquí siempre pone a los personajes en este rictus serio en vez de que hablen o muevan la boca o lo que sea, pero Avanza bastante, creo que se parece un poco ya a lo que hacía Bart Sears cuando Bart Sears recién partió prácticamente y hizo Invasión en DC. Creo que me recordó un poco a ese trabajo lo que hace Jason Favok. Todo el mundo tiene un gesto de determinación y coraje. Claro. Creo que ese ejemplo de Sears sirvió para aclarármelo. Sí, creo que más que determinación y coraje es un gesto sobrio y adusto. Entonces no es tanto Sears, es algo similar, pero no el mismo, porque el de Sears era determinación y coraje. Algo así. Pero bueno, eso. Y la otra que hace en el mismo Cerberus pregunta: ¿publicarán solo en el primer arco de Deadly Class? ¿Qué tanto piensas publicar este? Yo decidí publicar toda la serie. Ah, perdón, ¿verdad que yo no la publico? Entonces eso es malo, porque entonces tú no vas a publicar toda la serie. Ah, cierto. Bueno, Bueno, Beto, ¿qué sabes tú de los planes editoriales de tus empleadores? no sé qué tanto voy a decir de esto. La idea es que, para evitar molestias, que se está haciendo la planeación de las series por arcos, y depende mayormente de la recepción que tengan con el público, si las series continúan. Entonces no se le está anunciando como una serie continua. De hecho, se anunció como miniserie el primer arco, que son los primeros 6 novelas. Tal vez no voy a decir esto, espero no meterme en problemas por ello, pero ya me encargaron que siga con la traducción. Entonces, asumo que la recepción que tuvo la primera historia, que son los primeros 6 números, que si no mal recuerdo aquí van a ser publicados en cuatro, dos números sencillos, dos números dobles, asumo que fue lo suficientemente buena como para llevar a la autorización de que se siga adelante con la historia. Entonces, pues lo que dije desde un principio: si quieren ver la historia completa, pues no dejen de comprarla y recomiéndenlos a sus amigos. Es la única forma de que estos ciclos puedan sobrevivir. Entonces, no sé hasta dónde, pero de momento parece que el compromiso editorial es que se publique completa la historia. Entonces, dependerá mayormente de lo que digan las ventas. Ok, muy bien, Beto. Creo que con eso estamos llegando al final del podcast. Así Queda que. entró una más, hay una más en Twitter, Ah, pero bueno, dime. al menos de mi lado es no respuesta, no sé del tuyo. Emre Kosan, quien interactúa más o menos frecuentemente con nosotros en Twitter, pregunta: ¿vieron la última película de DC, La Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos? ¿Qué les pareció? Yo hace mucho que estoy desconectado a las animaciones, no tengo idea. No, no, no la vi. Esa fue rápida. Ok. No, no creo que la vea tampoco. También no recuerdo qué fue lo último que vi, pero no me estaban gustando mucho las películas últimamente, así que dejé de verlas. Ya no las estoy siguiendo. Sí, a mí me pasó algo similar. No me habían gustado algunas de ellas, entonces decidí distanciarme un poco de esa parte del tema. Entonces, no tengo idea. He oído buenos comentarios, pero mayormente de fans extremos de DC, que básicamente les aplauden todo, incluyendo Man of Steel. Entonces, no sé qué tan confiables sean. Ok, ahora sí ya nos quedamos sin preguntas. Ahora sí, ya acabamos. Muy bien, recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. También nos pueden encontrar en Twitter. Ahí nos pueden seguir como Comicverso. A mí me ubican como ePedreros y Alberto como. Albion 2112. También tenemos un Tumblr que actualizamos ocasionalmente o actualizo ocasionalmente. Y bueno, si no retuvieron nada de esto, no lo pudieron anotar, que lo que sea, búsquennos a través de Google. Con una búsqueda de Comicverso nos van a encontrar rápidamente. Recuerden que a partir del episodio 100, que ha tenido bastante buena aceptación en cantidad de descargas, estamos apareciendo también en La Covacha y en La Covacha nos pueden ubicar a través del sitio lacovacha.mx, donde Alberto es colaborador, editor y bueno, hace muchas cosas. Hasta la limpieza cuando nadie más se encarga de ella. Sí, en las oficinas virtuales de La Covacha. Algo así. Ok, Beto, ¿con qué canción nos vamos? No sé, como que el corte este de ritmo me sacó un poquito de la selección que traía de música anterior. Entonces se me ocurrió algo un poquito más viejo, pero no tanto, de los Kaiser Chiefs. ahora que hablábamos de que a veces las cosas no son tan buenas y no pasan de ser promedio, como fueron algunas de las historias que comentaste de DC, o de lo que hablábamos de Brian Michael Bendis, y me vino a la memoria el título de esta canción, que es Everything is Average Nowadays. Ok, con esta canción de los Kaiser Todo. Chiefs, que dice, como dice Alberto, que todo es promedio últimamente, nos vamos por este episodio de Comic Verso. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. So